Buenas tardes, compañeras y compañeros de La Mosquitera. En esta oportunidad vamos a hablar en la columna de un tratamiento, una estrategia que se está desarrollando y se va a pensar implementar en Argentina muy pronto para el tratamiento de pacientes con casos severos de COVID-19. Como ya les he contado en otras oportunidades, alrededor del mundo se están diseñando y probando diferentes vacunas, alrededor de 70, algunas de ellas ya en estadios bastante avanzados, con pruebas en humanos. Pero bueno, todavía es largo el camino que falta para tener disponible una vacuna segura y efectiva para todos. Por lo tanto, hay que buscar algunas terapias o tratamientos alternativos. Comenzando con el aislamiento y siguiendo con algunas otras opciones. También son varios los tratamientos que se están probando con diferentes drogas que van desde antivirales hasta algunas drogas antiguas que se han usado contra diferentes parásitos, etc. Rápidamente, el Ministerio de Ciencia de Argentina generó lo que se conoce como unidad coronavirus COVID-19 cuando comenzó esta pandemia y empezaron a conocerse los primeros casos en Argentina. Esta unidad especial también está integrada principalmente por investigadores del CONICET y ha asumido una amplia responsabilidad para buscar soluciones creativas para llevar adelante esta lucha contra este virus. Hace poco, la semana pasada, cerró una convocatoria especial que lanzó el Ministerio de Ciencia para proyectos que buscaran combatir el COVID-19 y se han presentado más de 70 institutos a lo largo de todo el país que están comprometidos con esta lucha, que van múltiples proyectos que van desde la creación de mascarillas, respiradores, kits de diagnósticos. Proyectos educativos, proyectos de impacto psicológico y social, proyectos bioinformáticos para predecir y modelar el comportamiento del avance de la infección, etc. Si quieren tener una visión más detallada de esto, pueden visitar la página de CONICET. Allí encontrarán los detalles de todos los proyectos presentados por zona geográfica en el país. Me quería detener un par de minutos en un proyecto muy novedoso, que son protocolos para usar el plasma de pacientes recuperados en el tratamiento de casos severos de COVID-19. Estos protocolos han sido confeccionados por un grupo muy interdisciplinario de más de 60 profesionales, muchos de ellos investigadores del CONICET, la mayoría argentinos, algunos residentes en Estados Unidos. Y básicamente lo que se hace con esta estrategia terapéutica que ya ha sido usada en Argentina y en el mundo frente a otras pandemias, en algunos casos con mucho éxito, y que actualmente está siendo utilizada en países como China, Estados Unidos e Italia para tratar casos de COVID-19. Consiste básicamente en recuperar el plasma de pacientes con alto título de anticuerpos, es decir, cuando una persona se infecta con el virus SARS-CoV-2, alrededor de una semana después de esa infección, el sistema inmune de la persona empieza a desarrollar anticuerpos que tienen la función, entre otras, de bloquear el ingreso del virus a las células y finalmente de eliminarlo. Una vez que la infección se resuelve, el patógeno, en este caso el virus, ya no se encuentra más en el organismo, pero esa persona continúa teniendo anticuerpos específicos para neutralizar el virus en su sangre. Entonces, la estrategia de este protocolo es recuperar anticuerpos de esas personas recuperadas para administrárselos a casos severos de COVID-19. Y que de esa forma el paciente convaleciente pueda combatir al virus mucho más efectivamente. Hay tres pasos o tres características fundamentales que se deben tener en cuenta para poder proceder con esta estrategia. En verdad, cuatro. La primera de ellas es la extracción de la sangre del paciente, que se hace con una técnica llamada plasmaféresis, que es una tecnología que permite extraer la sangre y aislar el plasma, es decir, la parte soluble de la sangre de aquellas de las células. Entonces, las células se vuelven a dar al paciente donante para que tenga su sistema inmune fortalecido y no disminuya su cantidad de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Esa es la primera parte. Luego hay varios chequeos, tres chequeos muy importantes. El primero es que tiene para poder calificar este plasma de donante como donante, tiene que haber pasado dos test, dos resultados negativos consecutivos en el testeo por PCR que den negativo por la presencia del virus. Es decir, hay que asegurarse de que el plasma del paciente no tenga nada de virus. El segundo paso es saber si hay un buen título de anticuerpos. También hay estudios específicos que permiten determinar que esos anticuerpos están en un gran número de forma tal que puedan servir, ese plasma pueda servir como transfusión de anticuerpos. Y tercero es saber si esos anticuerpos tienen una función neutralizante. También se hacen estudios específicos para ver si esos anticuerpos que se sacan del donante tienen la función de neutralizar al virus SARS-CoV-2. Esta es la estrategia general que se va a empezar a implementar dentro de muy poco en nuestro país y de la cual se esperan tener resultados satisfactorios, sobre todo en aquellos pacientes que no responden a otros tratamientos y que se va acelerando un deterioro de su cuadro clínico. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la columna. Les mando un abrazo grande como siempre y buen programa.